La nueva Activa 1240, en colaboración con el Centro Comunitario Progreso y la Coalición de la Salud Latina de Nashville, presentan Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Progreso y Bienestar, en la nueva Activa 1240. Bienvenidos a Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través de diálogo. Este es un programa del Centro Comunitario Progreso y la Coalición de Salud Latina de Nashville. Progreso y Bienestar es su programa cada semana. ¿Cómo están? Soy Juan Canedo, director del Centro Comunitario Progreso y el presidente de la Coalición de Salud Latina de Nashville. Y como es costumbre, programa a programa, estoy aquí acompañado de Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias, Juan. Yo soy doctora Pamela Hall, de la Universidad de Vanderbilt. Es un placer siempre estar con ustedes para hablar de temas interesantes. Sí, es importante dar la bienvenida a todas las personas que están escuchando por primera vez el programa y también a aquellas que nos siguen programa a programa. Ya saben, Progreso y Bienestar es un programa que es interactivo y trata temas diferentes que afectan a los individuos, es decir, al bienestar de los individuos, las familias y toda nuestra comunidad. Y esta semana vamos a hablar siempre de un tema, como siempre, un tema interesante, un poco diferente. Tenemos una invitada que es conocida en nuestro programa, ha venido varias veces, pero hoy nos va a hablar de algo nuevo. Entonces, estamos con Magali Sermersheim, de la organización que se llama Nashville Cares, y ella nos va a contar más sobre la organización y un proyecto nuevo que tienen, que quiere hacer conocer a la comunidad hispana. Entonces, bienvenidos, Magali, ¿cómo están? Bienvenida. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Bien. Entonces, tal vez algunos se acuerden de usted, pero por si acaso, ¿puede contarnos de dónde es, qué hace en Nashville Cares? Yo soy originalmente ecuatoriana, pero llevo aquí en Nashville ya 3 años. Trabajo para Nashville, que es una agencia que trabaja con las personas viviendo con VIH o SIDA. Pero ahorita estamos trabajando con una universidad que se llama Medical College of Wisconsin y estamos llevando a cabo un estudio relacionado a la salud de los inmigrantes. Entonces está aquí para invitar a todos ustedes, no, tal vez no todos califiquen, pero muchos pueden calificar para participar en este estudio. Entonces vamos a dar más información sobre qué es y cómo pueden participar. Entonces creo que es importante que las personas que están escuchando el programa tengan como siempre un lápiz y un pedazo de papel, mejor si es grande, para poder anotar los teléfonos a los cuales pueden llamar para poder averiguar más sobre este estudio, porque hay algo que es importante y por eso Progreso y Bienestar, como les decíamos, se enfoca en el bienestar de las personas y la comunidad misma. Es que las investigaciones son el resultado de las investigaciones son aquellos que benefician a las personas, benefician en este caso en el estudio que vamos a hablar, esperamos que beneficie a las personas que tienen el problema del VIH o SIDA. Entonces, por favor, estén atentos a esto porque de verdad la participación de las personas de nuestra comunidad en este estudio va a ser muy significativa e importante. Y el estudio no es solo para las personas que tienen VIH, entonces todos deben escuchar para ver si podrían calificar para ser parte y reciben algo de agradecimiento también, entonces vamos a escuchar un poco más. Entonces, para empezar, Magali, ¿puedes contarnos más sobre el objetivo del estudio y de qué se trata? Bueno, la idea es que estamos buscando inmigrantes latinos para ayudarnos a tener un mejor conocimiento de la salud de los inmigrantes en los Estados Unidos. Ahorita, a partir del 2011, tenemos 17,000 personas latinas viviendo en los Estados Unidos. 17% de la población de los Estados Unidos es latina. Entonces, es muy importante tener un conocimiento de cuál es la salud de ellos, porque es una mayor parte de la población americana. Y está creciendo. Y creciendo. Eso son información desde el 2011. Entonces, sabiendo eso, estamos buscando personas que quieran participar en una encuesta anónima y que nos den información relacionada a las barreras únicas que siendo inmigrantes se les presentan en tener accesos a servicios médicos o información médica para poder desarrollar programas para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad latina. ¿Y quiénes pueden participar en el estudio? Tienen que tener más de 18 años o más, tienen que haber nacido fuera de los Estados Unidos y querer terminar una encuesta de una hora. tienen que poder leer, porque es una encuesta que se va a terminar o completar por computadora. Pero aparte de eso, 18 años y haber nacido fuera de los Estados Unidos. ¿Y necesitan ser documentados o indocumentados? Indocumentados. Ok, entonces para eso solo quieren estudiar cómo está la situación de salud para los indocumentados hispanos. Exactamente, sí. Entonces, entonces algunos pueden tener VIH, ser VIH positivo, y otras personas... Sí, en verdad no importa, eso se les... no importa. Obviamente Nashville Cares está participando en el estudio, entonces eso es un elemento de lo que estamos buscando, pero en verdad cualquier persona puede terminar la encuesta. Uh-huh. Entonces quieren saber cómo es la situación para todos. Para todos. Y también las personas que tienen VIH. Exactamente, sí. Entonces cualquier persona que es hispano, hispana, adulto. Adulto. ¿No hay una edad máxima? No. Okay. Y hombres y mujeres también. Hombres y mujeres indocumentados pueden participar. Y lo importante de esto es muchas veces cuando escuchamos la parte de la cuestión de nuestro estatus migratorio, obviamente van a preguntar otros, seguramente hacer otras preguntas, es de que nos preocupamos, y con razón a veces, pero en este caso, como se trata de un estudio que está siendo conducido o dirigido por la Universidad de Wisconsin, sería bueno recordar a la comunidad, por la experiencia que tiene el Centro Comunitario Progreso y la Coalición de Salud Latina de Nashville, que en este tipo de estudios todos esos aspectos están muy bien considerados. Por ejemplo, la cuestión de lo que se llama el consentimiento informado. En este caso, en esa fase que es la inicial dentro de lo que tiene que ver el estudio, se le va a hacer saber al participante en qué es lo que va él o ella a participar, y en base a esa información, claro, él o ella o ellos van a tomar la decisión en participar en el estudio o no. Además, es importante recordarles de que dentro de lo que tiene que ver la cuestión de la investigación, en este caso con una universidad de prestigio como la de Wisconsin, es de que el aspecto del anonimato y la... ¿puedes ayudarme a ver con unas palabras que me olvido? Confidencialidad. Y la confidencialidad es que son muy importantes, y por eso podemos, con la experiencia que les decía, tenemos como organización comunitaria de base, además dirigiendo y coordinando la Coalición de Salud Latina de Nashville, en nuestra interacción con las organizaciones académicas, hemos visto de que de verdad toda la información que se brinda de parte de los participantes es completamente confidencial y anónima. Eso quiere decir que no comparten con la inmigración, la migra, el ICE, no van a dar su información a nadie diciendo, sí, esta persona es aquí indocumentado, entonces no necesitan preocuparse de eso. Exactamente, hasta por ejemplo, no les pedimos apellido cuando firman los papeles. Ellos ponen su firma para en el consentimiento informado, pero aparte de eso no se les va a pedir ninguna información para poder llamarlos después o buscarlos. No hay ninguna información que los pueda identificar en la comunidad. Y Magali, estabas hablando de que la encuesta va a ser hecha en una computadora. Exacto. ¿Y qué si los participantes no sabemos usar una computadora? ¿Qué pasa? Es muy muy básica, tienen que saber presionar las flechas en la computadora. Es muy muy básico, no tienen que saber usar el teclado de una manera complicada, con tal de que puedan leer, y van a tener audífonos que les explica las preguntas a lo que completan la encuesta, y solamente tienen que poder responder sí, no y seguir las flechas para continuar con la encuesta. Hacen clic en la respuesta. Clic en la respuesta, exactamente. Y va a haber alguien ahí cuando la están completando que pueden hacerle las preguntas que tengan, y esa persona va a hablar español en caso de que no hablen inglés para preguntar. Que le ayude si tiene alguna dificultad técnica. ¿Qué dificultad técnica? Entonces, estamos escuchando el hecho de que, a pesar de que a veces le tenemos miedo a la computadora porque no podemos tal vez haber tenido la oportunidad de prender o apagar o manejar y saber las teclas, es de que primero que nada no es difícil. Además, a todas las personas somos capaces, entonces, y van a tener a alguien que les va a poder colaborar, guiar en este proceso, cosa de que ustedes primero se sientan satisfechos de poder haber hecho una encuesta en computadora. Es un logro muy grande, y después estar satisfechos de que están contribuyendo al conocimiento y brindando información sobre la condición de acceso a la salud en nuestra comunidad. Y dijimos algo sobre un incentivo, un regalo. Sí. ¿Qué van a dar las personas que tomen el tiempo de tomar la encuesta? A cada persona que participa en la encuesta se les va a dar $30 en un gift card de dinero. Una tarjeta de regalo. ¿Es para una tienda o es...? Para cualquier cosa. Como, de lo que tengo entendido es como una Visa Card, que pueden usar esos $30 en cualquier lugar. Cualquier lugar. Uh-huh. Y nos consta que lo hacen porque hemos colaborado en un anterior proyecto, un grupo focal, y tuvimos personas participando en este grupo focal y pues recibieron ese incentivo. Sí. Y obviamente es algo que es más como una forma de agradecer su participación, su tiempo y fundamentalmente la información que brindan. Entonces es una forma de apreciar y agradecerles esa parte de su participación. Uh-huh. Bueno, creo que estamos en un buen momento para tomar la primera pausa. Vamos a seguir hablando más información sobre este estudio y la oportunidad que tienen para participar. Primero vamos a escuchar un poco de música y la receta del día. Entonces anoten también la receta tan deliciosa. Y ya volvemos con Progreso y Bienestar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Todo cambia, no así. la receta del día. La receta de hoy es cazuela de carne en un 2x3. Los ingredientes son media libra de carne molida de res baja en grasa, una taza de cebolla picada, una taza de apio picado, una taza de pimiento verde sin semillas y cortado en cuadraditos, 3 tazas y media de tomates cortados en cubitos, 1/4 cucharadita de sal, 1/2 cucharadita de pimienta negra, 1/4 cucharadita de pimentón o paprika, 1 taza de arvejas o chícharos congelados, 2 zanahorias pequeñas cortadas en cubitos, 1 taza de arroz crudo y 1 taza y media de agua. Primero, ponga la carne molida a dorar en un sartén. Cuando esté lista, escurra la grasa. Agregue el resto de los ingredientes y mezcle bien. Cubra el sartén y cocine a fuego mediano hasta que hierva. Reduzca el fuego al mínimo y deje cocinar por 35 minutos más. Sirva caliente. Esta fue la receta del día. Bienvenidos nuevamente a Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través de diálogo. Yo soy doctora Pamela Hall. Y yo soy Juan Canedo, y hoy estamos hablando de un tema que es importante y tiene que ver con la investigación y la importancia de la participación de nuestra comunidad. Y ya hemos estado hablando de manera general en el anterior segmento sobre el proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Perdón. Se llama Proyecto Luz. Exacto, el Proyecto Luz, y está siendo coordinado por Nashville Cares aquí en Nashville, que de un estudio que está es liderado por la Universidad de Wisconsin. Uh-huh. Entonces vamos a seguir conversando con Magali, que está viniendo de Nashville Cares, para explicarnos más sobre este estudio, que en el cual creemos y esperamos que las personas de la comunidad puedan participar. ¿Y a cuántas personas están invitando para participar? En total estamos buscando como 300 personas. Wow, muchos. Bueno, muchos. Hay tal vez 30 mil hispanos en Nashville. Exactamente, comiencen a llamar. Sí, entonces, pero es importante porque ese número se puede llenar rápido. Entonces, si quieren recibir su tarjeta de regalo, tienen que llamar. Entonces, ¿dónde llaman? Les voy a dar el número de teléfono que pueden llamar. El número es 615-461-5891. 615-461-5891. ¿Y alguien le va a atender en español? En español, sí. Lo más probable es que cuando llamen, que den su primer nombre nomás y den un número de teléfono si es que tienen que dejar recado, donde alguien los pueda alcanzar y llamar después. Uh-huh. Pero sí, la chica que contesta el teléfono habla español perfectamente. Uh-huh. Entonces, y si es que no fuera a atender, no se olviden, Magali ya les pidió, no es necesario dejar su nombre completo, pueden dejar su nombre si quieren y o su teléfono, pero por favor dejen el mensaje, cosa de que la persona que está encargada de esta parte de la investigación pueda comunicarse con ustedes, y para que así puedan saber si es que califican o no para ser parte de la encuesta. ¿Y cómo se hace una vez que llaman? ¿Hay que hacer cita? ¿Dónde se va a tomar la encuesta? La encuesta se va a llevar, se va a completar en varios lugares. Aquí en Progreso es un local donde se va a utilizar y van a tener las computadoras para terminar la encuesta. También en Nashville Cares. En verdad depende de las horas y cuál es la disponibilidad de las personas y de las personas también que están ayudando en la encuesta, los coordinadores de la encuesta. Entonces, después de que llaman, la chica los va a llamar, les va a regresar la llamada o hablan en el momento que llamen y van a ver cuántas personas están interesadas, si lo quieren hacer en grupo o si al participante les conviene mejor venir solos a una hora después del trabajo. En verdad hay que ver cuál va a ser la disponibilidad de los participantes. Es muy flexible el horario, y como es a computadora y es en una computadora chiquita, lo podemos llevar a un lugar, que se sienten ahí una hora, completen la encuesta y sigan. Uh-huh. Entonces vamos a ser muy flexibles. Uh-huh. Para acomodarlos. ¿Y lleva a ustedes cuánto tiempo tomar la encuesta? Como una hora más o menos, 45 minutos a una hora. Uh-huh. Seguramente es la parte que lleva tiempo, tal vez es la parte en la que tiene que ver, como estábamos hablando al principio, del consentimiento informado, porque tiene que claramente, antes de que pueda aceptar usted o puedan ustedes aceptar participar en el estudio, se les va claramente a decir en qué consiste y en base a eso ustedes van a, y esperamos que si es que les creen que es algo que pueden participar, lo hagan. Entonces, desde el principio, todo cuanto está pasando en este proyecto, en este estudio, está completamente basado en un... en principios muy rígidos de ética dentro de lo que significa el estudio. Entonces, no deben preocuparse si vinieran o calificarían y estarían viniendo a la entrevista. Una vez que les lean y ustedes escuchen y hagan preguntas sobre el consentimiento informado, obviamente no pueden sentirse obligados u obligadas a participar. Sí, siempre es voluntario estar en un estudio, nadie les va a obligar, si se cambia de idea, no les van a negar servicios. Exactamente, si están tomando la encuesta y se dan cuenta que no quieren terminarla o no se sienten cómodos, pueden cancelar eso en cualquier momento. En verdad queremos que la gente se sienta cómoda en terminar en la encuesta, y la encuesta es muy básica. Es muy fácil de entender, y después de terminar la encuesta se les da la oportunidad para hacer preguntas. Si no entendieron algo de la encuesta o no saben por qué exactamente se les está haciendo esa pregunta, va a haber ahí alguien que les le explique todo el propósito de la investigación y darles más información. Si es que quieren hablar más de la salud de los migrantes, por favor llamen ese número de teléfono o hablen con tal persona. Para que ellos, es también una oportunidad para que la comunidad se eduque y tengan información nueva. ¿Y sobre qué preguntan en la encuesta? Todo tipo de pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan en los Estados Unidos? Si ustedes piensan que tienen adecuado acceso a servicios médicos. ¿Cuál es la salud de la persona que está tomando la encuesta? Si tienen seguro médico. Si tienen seguro médico. Preguntas así. O sea, la idea es capturar la salud de los inmigrantes. Uh-huh. Entonces, todo tipo de preguntas se les hace en la encuesta. Entonces, es importante que todo el mundo que escuche vea si califican y si quieren participar, porque necesitan una imagen general, como un, ¿cómo se dice? Claro. Como una descripción general sobre las necesidades Claro. y, que tienen los hispanos indocumentados en el área de salud. Obviamente, cosas buenas pueden encontrar, cosas, Claro. Tal vez hay aspectos de salud que están yendo muy bien, pero tal vez hay cosas que necesitan mejorar, que necesitan más programas y servicios. Claro, y solamente con la participante, con la participación de las personas que están viviendo esa vida, se pueden desarrollar programas para ayudarlos. O sea, sin tener la participación de ustedes, es difícil saber, esta es una área que se tiene que mejorar, o esta es una área que estamos yendo muy, muy bien, hay que continuar en esta manera. Entonces, Y lo bueno de digamos, identificar esas áreas en las que haya necesidad de mejorar o presentar nuevos proyectos, es que justamente la investigación, el estudio mismo le da validez cuando, digamos, Claro. se ven los resultados del estudio, ellos hacen el análisis de los datos y después cuando, digamos, por ejemplo, hace falta, digamos, acceso a la salud oral. Entonces, cuando se presenta esa necesidad, se dice en base a esta investigación, este es el resultado de esa investigación. Entonces, si no participamos, nunca podríamos saber eso, por ejemplo. Entonces, es importante participar para que sus perspectivas, sus necesidades, todo se puede contar y puede ser parte de los datos que va a informar el desarrollo de programas nuevos. Exactamente. Entonces, ¿podrías repetir de nuevo el teléfono donde Sí. pueden llamar? A ver, pueden llamar al número 615-461-5891. El número es 615-461-5891. El número de teléfono en realidad es 615-461-LUZ1. Pero para los que no tienen las letras ahí es 5891. Ok, porque es Proyecto Luz. Sí, proyecto es verdad luz. Que es la luz que va a poder ayudar a Claro. las personas en la sociedad, en la comunidad, a saber cuáles son los problemas que tenemos. Va a darnos la oportunidad de saber esa luz que, por si acaso, está ahora todavía sin poder verse en cuanto a las necesidades uh-huh. de la comunidad. Tiene sentido el poder estar llamando el proyecto Luz. Entonces, repite otra vez las calificaciones, quiénes pueden participar. Exactamente. A ver, tienen que ser mayores de 18 o mayor, y tienen que haber nacido fuera de los Estados Unidos y ser indocumentado. Porque en verdad queremos capturar la experiencia latina y la experiencia de inmigrante. Hablen inglés o español, no importa. La encuesta se va a llevar en español. Toda está escrita en español. y querer pasar una hora terminando la encuesta. Uh-huh. Y querer recibir una tarjeta de regalo de $30. De $30. Uh-huh. Y entonces es importante que tengan representación de diferentes países, uh-huh, y diferentes edades. Quieren personas jóvenes, claro, personas mayores. Que sean 18 años de edad, por claro, lo menos. Exacto. Jóvenes, adultos jóvenes, estoy queriendo decir. De los 20, digamos 20, 30, también papás, mamás, también abuelos, porque si no tienen una variedad de personas, no van a saber las necesidades de todos. Claro, y la experiencia de inmigrante ha cambiado entre las personas que han estado aquí 50 años en los Estados Unidos y han estado aquí 6 meses. Es completamente diferente. Entonces, eso es lo que queremos capturar. También la experiencia de alguien, de un hondureño, puede ser diferente de un guatemalteco o mexicano. Esa es la idea, queremos tener una mucha diversidad en las personas que completan la... Entonces, me gustaría que podrías confirmar esta parte de los requisitos para participar. Digamos, si acabo de llegar la semana pasada aquí a los Estados Unidos, ¿todavía califico para participar? Sí. Pero no califico si nací en Estados Unidos. Si naciste en los Estados Unidos o si estás aquí legalmente. Ajá. Con, o puertorriqueño, por ejemplo, no califican. Cualquier estatus legal. Cualquier estatus. Muy bien. Bueno, estamos en un buen momento para tomar el segundo descanso. Vamos a escuchar un poco más de música y el consejo saludable del día. Hablando de la salud, vamos a darles un consejo hoy día. Entonces ya volvemos con Progreso y Bienestar. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambien la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz en mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar en las nubes va, llueve el agua y vuelve a empezar. Oye, no se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dite. Bombeando tierra madre te dite basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y frutos no dan, llaman, mamá tierra se llaman, oídos sordos les hacen mal. El consejo saludable del día. El cuidado dental. Comience a cuidar desde muy temprano los dientes para proteger su sonrisa y su salud. Utilice pasta de dientes con flúor o fluoruro. Use el hilo dental diariamente. Cepille sus dientes por lo menos 2 veces al día. Visite al dentista por lo menos 1 vez al año. Empiece a limpiar los dientes del bebé cuando aparezcan los primeros dientes. El consejo saludable del día. Bienvenidos nuevamente a Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Yo soy doctora Pamela Hall. Y yo soy Juan Canedo y estamos hablando hoy con Magali, que está representando. Por si acaso quiero decirles que no digo su apellido porque es muy complicado, apenas puedo decir el mío. Pero ella está viniendo de Nashville Cares y está conversando con la comunidad sobre un estudio muy importante en el que esperamos que puedan las personas de la comunidad, podamos las personas de la comunidad participar, porque de lo que se vaya a encontrar en los resultados del estudio se van a poder seguramente implementar algunos programas, esperamos que sea así, y esto va a pasar siempre y cuando participemos y sabemos o sepamos o sepan qué es lo que la comunidad necesita en cuanto a las necesidades de salud aquí en Nashville, y especialmente a las personas que podríamos no estar en una condición legal en este país. ¿Y esa encuesta solo está dando en Nashville? Se está dando en Nashville, en Carolina del Norte también, uh-huh. Para ver si hay diferencias en la comunidad latina, en la comunidad de inmigrantes, si hay diferencias entre... Y también hay diferentes programas que se están llevando a cabo allá que no hay aquí y viceversa. Entonces va a ser interesante ver cuáles son las diferencias y cuáles son las uh-huh. Similitudes entre los dos grupos. Uh-huh. Y es importante porque muchas veces solo toman las encuestas de los hispanos en California o en Texas, donde claro. hay un montón de hispanos. Claro. Y aquí hay menos, pero es una población que está creciendo. Mucho. Y es muy importante porque nuestros servicios de salud y diferentes programas tienen que adaptarse claro. para poder servir a los hispanos. Entonces, necesitan saber esa información de la encuesta para informar qué necesitan y cómo les pueden ayudar. Las personas que están sintonizando Progreso y Bienestar ahora, por si acaso pueden saber que hay un teléfono al que pueden llamar donde les van a tomar, si desean, la información que ustedes tengan para poder participar, si es que califican. Entonces vamos a pedir a Magali que nos dé el número de teléfono y no se olviden, dejen no necesariamente su nombre y apellido, pero dejen un mensaje para que la llamada les sea devuelta. Entonces pueden llamar, por favor llamar para información o si tienen preguntas relacionadas con la encuesta, pueden llamar al número de teléfono 615-461-5891. Es 615-461-5891. Y no sean tímidos de dejar mensaje porque es simple, nombre, teléfono y les pueden devolver la llamada. Si tienen preguntas, dudas, pueden hacer esas preguntas y ser respondidas. Y después, si quieren participar, les van a tomar una cita. Exactamente. Puede ser una hora conveniente, cuando usted puede ir. Pueden venir aquí a Progreso o a The Nashville Cares. ¿Y dónde está ubicado Nashville Cares? Nashville Cares está ubicado en 633 Thompson Lane, Nashville, Tennessee. Ahí cerca hay un Banco de América. Exactamente, sí. y también aquí en el Centro Comunitario Progreso, que estamos ubicados en la 4916B en la Nolensville Pike. Estamos casi en diagonal a la escuela de la Tusculum, la Elementary, Tusculum Elementary. Ajá. Entonces, pero si llaman, les van a tomar la cita y dependiendo del lugar que les conviene y el horario, una hora que pueden venir y pasar como una hora de tiempo y recibir $30 de una tarjeta de regalo de Visa que pueden usar en cualquier tienda para agradecer su tiempo. Y entonces repito otra vez, ¿quiénes pueden participar en el estudio? Tienen que tener mínimo 18 años o mayor, haber nacido fuera de los Estados Unidos, ser indocumentados y querer terminar la encuesta. Uh-huh. Y cuando uno toma la encuesta, si no han tomado una vez, es simplemente les hacen preguntas y no es un examen que hay respuestas correctas, incorrectas, no les van a calificar si saben la información correcta como una prueba, ¿no? Uh-huh. Es para saber sus opiniones, sus perspectivas, sus experiencias. Claro. Solamente importa lo que usted piensa y lo que usted ha vivido. Claro, lo que nosotros queremos es su opinión. Uh-huh. Y se les va a hacer preguntas donde la respuesta es sí, no, o por favor díganos del 1 al 10 si usted se siente muy cómodo yendo al doctor en los Estados Unidos o no se siente cómodo, por favor indíquenos del 1 al 10. Uh-huh. Es muy, muy básico. Y también es importante recordarles de que cuando hay ese tipo de encuestas, en la encuesta misma no se ponen nombres. Exacto. Entonces es completamente anónimo, se asignan números que hacen completamente que nadie sepa de quién está viniendo las respuestas. Entonces todo lo que estamos hablando, como les decíamos anteriormente, está, como diría el Chapulín Colorado, fríamente calculado, porque creemos que los que hacen estudios en las universidades en particular consideran que el aspecto ético es fundamental, porque si es que no cumplieran con este aspecto, creemos que la comunidad no confiaría. Claro. Y nosotros queremos, como organización comunitaria de base y también como parte de la Coalición de Salud Latina de Nashville, hacerles saber de que esto sí se toma muy en serio, y hasta ahora, el tiempo que hemos estado trabajando con la Universidad de Vanderbilt, con la Facultad de Medicina de McHenry y la Universidad del Estado de Tennessee, o TSU, nosotros hemos visto que de verdad esta parte que tiene que ver con la confidencialidad y el anonimato de las personas es extremadamente seria, y nosotros estamos alegres de que hayamos podido ser testigos de ese hecho, y estamos seguros que eso va a pasar también en este estudio. Y yo puedo constar también como docente en la universidad que hago estudios en colaboración con Progreso y otras organizaciones, nos hacen cumplir reglas muy estrictas y tenemos que pasar un proceso de revisión del proyecto, qué estamos proponiendo hacer, qué preguntas vamos a hacer, a quiénes vamos a preguntar, cómo, dónde, cuándo, con todo eso. Entonces, revisen que todo está bien y cómo vamos a proteger la información de las personas. Claro. Es lo más importante. Entonces, tenemos que seguir siempre un proceso de protección de las personas, de su información. Entonces, pueden tener toda la confianza que las respuestas que den van a ser protegidas y anónimas, que va a haber asignado un número de caso. Nadie va a saber, Susi, Susana, Juan, José dijo tal cosa. Claro. No van a saber. Entonces pueden decir, van a preguntar tal vez qué enfermedades han tenido, qué experiencias han tenido. Claro. Entonces no necesitan preocuparse que alguien se va a enterar o que van a compartir la información con la migra tampoco. Uh-huh. Exactamente. Entonces, lo que creo que, y tal vez, y es importante hablar de esto, es el hecho de que la investigación esta y el cuestionario, la encuesta, no está hecha de la noche a la mañana. Es como justamente Pamela describía, es un proceso largo donde se consideran todos esos aspectos que pueden, en algunos casos, hacer daño a las personas que participan. Entonces, lo que tratan de hacer es de que todo lo que vaya a pasar dentro del estudio siempre proteja a nosotros, a las personas que participamos. Entonces, estamos hablando esto no de la nada, sino de la experiencia misma. Uh-huh. Y a raíz del trabajo que hemos hecho en colaboración con las universidades sobre algunos estudios, tenemos casos concretos. Por ejemplo, la guía bilingüe de salud es el resultado de una investigación. También hemos tenido otras campañas, por ejemplo, el estudio que estamos todavía trabajando y ya casi terminando el que tiene que ver con la prevención de la obesidad de los niños hispanos aquí en Asheville. Entonces queremos, con la experiencia que tenemos como personas de la comunidad misma, queremos hacerles un llamado, queremos hacerles saber que es importante que llamen, pregunten y se convenzan. Entonces, ¿podrías repetir el teléfono al que podrían llamar, por favor? Sí, por favor, llamen al número de teléfono 615-461-5891. De nuevo es 615-461-5891. Muy bien. Y antes que prepararon la encuesta, me estaban contando que hicieron otra fase inicial también. ¿Qué es lo que hicieron antes? Como estaba diciendo Juan, este es un proceso que se demora mucho, mucho antes de llegar al lugar donde estamos pidiendo participantes. Entonces, por ejemplo, la encuesta cuando se estaba desarrollando, quisimos pedirles a ciertas personas de la comunidad que nos den su opinión de la encuesta, si estaban bien escritas las preguntas, si se entendían bien, porque nosotros obviamente tenemos diferentes dialectos, diferentes palabras que usamos para las mismas, para la misma idea o concepto. Entonces queríamos que la encuesta esté bien escrita y que todo el mundo la entienda, para que sean buenos los resultados. Entonces hicimos eso por un tiempo y de ahí les preguntamos, tuvimos grupos de enfoque donde les preguntamos si esas preguntas los hacía sentir incómodos, si se ofendían por ciertas preguntas, cómo podíamos mejorar la encuesta, porque la idea es ayudar y mejorar la salud de la comunidad de migrantes. Entonces la encuesta tiene que estar bien escrita. Uh-huh. Y algo más que querría acotar en cuanto a esta cuestión de la investigación y de las personas que participan en todo este proceso, es por ejemplo la persona que ha de estar colaborando en las encuestas mismas, ya sea en Nashville Cares o en nuestro Centro Comunitario Progreso, es alguien que también que ha tomado un curso, uh-huh, donde tiene que leer todos esos aspectos que están relacionados a la ética dentro del estudio. Entonces la persona sabe cómo debe conducir, sabe cómo debes respetar a las personas. Entonces todo el trabajo es en equipo, y si es que fuera a haber algo que a ustedes les preocupa, algo que les llama la atención, ustedes tienen que tener toda la confianza para hacer saber a otra persona. Les van a dar seguramente un número a donde pueden llamar en ese caso. Entonces todo está para cuidar el bienestar de todas las personas que ojalá puedan participar en el estudio. Bueno, vamos a ir al último descanso. Tenemos un segmento más para darle información a las personas que tal vez quieren participar en el estudio. Pero vamos a escuchar primero el minuto de inglés, un poco de música, pueden bailar si quieren. Entonces no se vayan, vamos a cerrar el programa después del descanso y ya volvemos con Progreso y Bienestar. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los días sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! sola. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. El minuto de inglés. The English Minute. Aprendamos juntos. ¿Podría ver la carta? Could I see a menu? ¿Podría ver la carta? Could I see a menu? ¿Cuál es el especial del día? What is today's special? ¿Cuál es el especial del día? What is today's special? ¿Está listo para ordenar? Are you ready to order? ¿Está listo para ordenar? Are you ready to order? ¿Me espera un minuto? Could I have a minute? ¿Me espera un minuto? Could I have a minute? Me gustaría ordenar el especial. I would like to order the special. Me gustaría ordenar el especial. I would like to order the special. Esto fue el minuto de inglés. Querer es poder. Estamos de vuelta en Progreso y Bienestar. Yo soy Dr. Pamela Hall. Y yo soy Juan Canedo. Y estamos hablando con Magali Sermersheim, de National Cares, sobre una oportunidad que muchos pueden aprovechar de participar en un estudio, una encuesta sobre la salud de los hispanos indocumentados. Y están haciendo la encuesta aquí en Nashville, también en Carolina del Norte. Entonces, necesitan hacer escuchar su voz, su perspectiva, su punto de vista, para que tomen en cuenta, es para mejorar los servicios de salud para los hispanos. Entonces, Maggie, ¿puedes contarnos, por si acaso no estaban sintonizando al principio del programa, quiénes pueden participar en la encuesta y dónde tienen que llamar? Ok, les voy a primero dar el número de teléfono. El número de teléfono para llamar es 615-461-5891. De nuevo es 615-461-5891. Y tienen que tener mínimo 18 años o mayor, haber nacido fuera de los Estados Unidos y querer tomar la encuesta, que se demora más o menos una hora. Pero queremos ser muy, muy flexibles y podemos encontrarnos con ustedes en varios lugares, a varias horas. Si no quieren venir en grupo, podemos hacerlo uno a uno. Lo que sea que tome para que ustedes se sienten cómodos en completar esta encuesta. ¿Y qué les dan de agradecimiento por tomar la encuesta? Les damos una tarjeta de $30 de tarjeta de regalo. Es una tarjeta que pueden usar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Gasolina, tienda, comida, lo que sea. Entonces, les motivamos, les pedimos que escuchen y consideren. Obviamente, no es obligatorio, pero les sugerimos que tomen en cuenta y piensen si quieren participar. Es muchas personas pueden calificar, que sean adulto, inmigrante, nacido fuera de Estados Unidos e indocumentado, porque en especial quieren saber las necesidades de los indocumentados, porque las personas sin documentos tal vez tienen más barreras, obstáculos, sí, para acceder a servicios de salud y tal vez no tienen aseguranzas, esas cosas. Entonces es importante que participen. Sí, obviamente la radio es un medio y Progreso y Bienestar es el medio a través del cual tenemos la suerte de tenerte aquí para poder hablar sobre esto. Entonces, ¿qué tal vez hay la necesidad del apoyo del resto de la comunidad? ¿Cómo crees que las personas podrían apoyar a este esfuerzo tan bueno? Claro, si ustedes quieren ayudarnos, por favor avísenos si tienen una iglesia, una tienda, tienen un conocimiento de un lugar donde nosotros podríamos poner carteles con la información de dónde llamar, cómo participar. Nos ayudaría bastante porque en verdad necesitamos que toda la comunidad participe y ustedes saben mejor que nosotros, en verdad, nos pueden ayudar, decirnos dónde poner carteles, cómo alcanzar a las personas que quisieran participar en el estudio. Entonces, denos sugerencias. ¿Y a dónde pueden llamar? Llamen el mismo número de teléfono, llamen 615-461-5891. Y les recuerdo, como dijo Juan en el último segmento, que no tienen que dar su nombre completo. Pueden llamar, decir, hola, yo me llamo José y mi número de teléfono es tal. Estoy interesado en completar la encuesta. Nada más información, es algo muy, muy anónimo y queremos que se sientan cómodos. Y por si acaso, National Cares es una organización sin fines de lucro que da servicios de salud a la comunidad, de conocimiento, educación. Entonces, lo están haciendo con el objetivo de ayudar a las personas. Entonces, no es una algo para hacer plata o aprovechar a las personas, pueden tener confianza, que es para el bien de las personas y para desarrollar programas nuevos y mejorar los programas que ya existen también. Y cuando dices personas, creo que lo importante es pensar en comunidad. Entonces es más, creo, el aspecto importante del trabajo que está haciendo Nashville Cares colaborando con la Universidad de Wisconsin, es de que quieren, a través de este estudio, de que la comunidad, ya habíamos comenzado al principio del programa haciéndoles saber que progreso y bienestar toca temas de que interesan a los individuos, a la familia y en particular a la comunidad. Y este es un caso concreto en el cual una organización sin fines de lucro como Nashville Cares está haciendo ese trabajo, y nosotros por eso aquí en el Centro Comunitario Progreso, dijimos presente, estamos aquí para apoyar, y esperamos, ya que Magali pidió a algunas organizaciones o también iglesias, familias, amigos, conocidos, que estén dispuestos a poder brindar ese apoyo, pues lo puedan hacer para que así, como decía Pamela, nuestra opinión, nuestra perspectiva se haga escuchar y que los programas que necesitemos, especialmente en base a las barreras, sin indocumentados, claro, puedan ojalá implementarse o mejorarse. ¿Y cuántas personas pueden participar en total? Estamos buscando 300 personas, entonces apúrense, llamen. Sí, se puede llegar rápido porque hay muchas, muchas personas hispanas indocumentadas, adultos, que pueden calificar, entonces tienen que llamar para ponerse en la lista, para que tengan la oportunidad de aportar, de contribuir sus perspectivas y recibir el regalo de agradecimiento. Una tarjeta de regalo, pueden ir a comprar, a llenar su tanque de gasolina, pueden comprar un poco de comida para la cena, lo que quieren con la tarjeta. Entonces, es muy bueno que nos están compartiendo la información sobre esa oportunidad que todos pueden aprovechar, y también hacer correr la voz, como decía, avisar a otras personas, no solo llamar y hacer una cita para tomar la encuesta, sino también avisar a otras personas que hay esa oportunidad también. Entonces, Magali, ¿quieres repetir otra vez el número de teléfono donde pueden llamar? A ver, pueden llamar y dejar recado con su primer nombre y número de teléfono. El número es 615-461-5891. Es 615-461-5891 para poder seguir con la participación en la encuesta. Y solo toma una hora, ¿no? Solamente toma una hora, sí. No es mucho tiempo, van a hacer una cita en una hora conveniente para usted. Pueden escoger entre dos lugares convenientes a muchos de la comunidad hispana. Entonces, creo que no hay problema. Sí, pero creo que es una hora, es invaluable. ¿Cuánto puede contribuir? ¿Cuánto podemos contribuir en una hora para poder informar qué desafíos? Seguramente que ni una hora alcanza para poder describir cuántos desafíos como una comunidad indocumentada tal vez encontramos. Entonces, esa hora es una hora que vale la pena. Obviamente hay algo que reconoce su tiempo, pero la información que están brindando, que van a brindar, es realmente importante. Sin esa participación no se pueden cambiar o mejorar los programas o servicios que se brindan a las personas que no tendríamos, en este caso, documentos. Y están colaborando con la Universidad de Wisconsin. ¿Sabe por qué escogieron Nashville y Carolina del Norte? Yo creo, como dijo Juan en el último segmento, es que hay muchos más inmigrantes latinos aquí que antes había. Hay otros estados que históricamente han tenido mucha inmigración, pero Nashville está creciendo y es un lugar perfecto para implementar programas nuevos y ver cómo mejorar la salud de los inmigrantes. También Carolina del Norte es una población que está creciendo, entonces queríamos tener una perspectiva nueva y un poquito más joven, porque es algo, un movimiento nuevo que está pasando. Y es como hablábamos antes, si harían la encuesta solo en California o Miami, claro que hay más hispanos, pero el contexto es diferente. Claro. Tienen mucho más servicios en español, mucha más infraestructura bilingüe que en estos estados, en el sureste, porque tienen, como dice, generaciones y generaciones de hispanos viviendo ahí. Entonces, es importante saber, contrastar el contexto de comunidades establecidas de hispanos y también comunidades nuevas como Nashville, de Carolina del Norte, para saber cómo se adaptan las personas a ciudades que son más pequeñas y tal vez no tienen tantos. Tenemos bastante aquí, creo que realmente en los últimos 15 años ha mejorado mucho la infraestructura y los programas de servicios de salud en Nashville, pero no es California, no es Miami, entonces... Entonces es interesante que tomen el interés de saber más sobre el contexto en el sureste para los hispanos, porque deben saber las personas como que vienen de California cómo ha cambiado y cuál ha sido la experiencia de ellos, porque siempre se pueden mejorar los programas, o sea, siempre hay una oportunidad para crecer y desarrollar una mejor salud para la comunidad. Entonces solo falta un poquito de tiempo. Nos gustaría que repite los teléfonos donde pueden llamar a las personas hispanas que son adultas, 18 o mayor, nacidos fuera de Estados Unidos, porque son inmigrantes, y tienen que ser indocumentados, en especial para la encuesta. Entonces, si usted que está escuchando no califica, avisa a su amiga, amigo, vecino, pariente, que puede llamar también a averiguar si quieren hacer una cita para tomar esta encuesta. Exactamente. A ver, el número de teléfono es 615-461-5891. 615-461-5891. Y les va, si hacen todas sus preguntas y quieren participar, les van a tomar una cita, una hora conveniente, pasar más o menos una hora, un poco menos, y les van a dar una tarjeta de regalo de $30 para agradecer su tiempo. Entonces, para clausurar el programa, Magali... Solo para terminar el programa, no para clausurar. Oh, perdón. A veces uso las palabras equivocadas. Significa lo mismo en inglés. Bueno, para cerrar el programa, Magali, ¿puede dar un mensaje final a la comunidad que está escuchando? Sí, por favor, participen. Estamos buscando la voz de ustedes y queremos... La meta completa del estudio es mejorar la salud de los inmigrantes. Y comienza eso con ustedes y la participación de ustedes. Bueno, muchas gracias, Magali. Un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa. Y espero que cuando termine la encuesta puedas volver para compartirnos los resultados. Sí, sería excelente. Entonces, bueno, pueden estar escuchando. Vamos a compartir la información con ustedes de lo que encuentran en la encuesta, lo que aprenden. Entonces, gracias por escucharnos hoy día en Progreso y Bienestar. Y ahora vamos a pasar a los anuncios comunitarios. El Centro Comunitario Progreso tiene sus puertas abiertas los días lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si desea llamarnos, nos llama al 615-365-9002, 365-9002, y estamos ubicados en la 4916B en la Nolensville Pike. Queremos hacerles saber que nuestras clases de inglés ya muy pronto se inician. Para mayor información, pueden llamarnos al 615-365-9002. También nuestras clases de computación, pero estas clases de computación son para las personas que tienen computadoras portátiles. Entonces llámenos al 365-9002. Para todas las personas amantes de la música, queremos hacerles saber que este próximo 7 de abril comenzarán nuestras clases de guitarra aquí en el Centro Comunitario Progreso, dictadas por un músico muy talentoso. Entonces, no se olviden, el 7 de abril comienzan las clases de guitarra aquí en el Centro Comunitario Progreso. Llámenos al 365-9002 para más información. Entonces, no se olviden, el Centro Comunitario Progreso está abierto de lunes a viernes a partir de las 9 hasta las 6 de la tarde. Nuestro teléfono es 615-365-9002 y estamos ubicados en la 4916B de la Nolensville Pike. Progreso y Bienestar en la nueva Activa 1240.